desde 2016 al 2020 trepó a 370, ¿no? 370 casos de gatillo fácil de asesinatos policiales, tanto en casos de gatillo fácil como en muertes por torturas en comisarías por año, ¿no? Y todo el mundo se escandaliza porque, digamos, Bernie retó a un policía en Puente de la Noria, vamos. Bien, bien. Poner todo en su justa medida. Ahora sí, sí, es un tipo extravagante, no sí, lo vamos a sí. negar, pero, digamos, no es un asesino y eso, en el lugar que ocupa, digamos, ya es un hecho para destacar. Bien, bien, bien. A ver, vos también lo que decís es, necesitas una figura fuerte para una cartera tan compleja como el Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y creo que también hay gestualidades, digo, porque venimos de un periodo muy difícil en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la actuación de la policía en la calle y en las protestas sociales. Bernie lo que ha hecho hasta ahora ha sido actuar en conjunto con Pietragala, cuando ha habido cortes, en el caso de algunas represiones como ocurrió en Quilmes con el frigorífico Penta, fue para explicar que él no había dicho nada, no había dado ninguna orden, y en ese caso se destapó que el comisario había arreglado con el patrón, y todo eso se puso a consideración e investigación. Ha actuado desde el punto de vista de los derechos humanos de una manera absolutamente correcta en estos meses, ¿no? Exactamente, eso por un lado. Y por otra parte, ojo, yo francamente no sé si ahí hace falta una figura fuerte, realmente no lo sé. Desde luego, digamos, tarde o temprano, va a tener que articularse una política como para sanear las fuerzas de seguridad a nivel nacional, ¿no? Todo no se puede hacer en medio de la pandemia. Pero, digamos, una figura fuerte que no le caiga bien a la corporación policial también es inconducente. Yo en el artículo refloto el caso de Aldo Rico, ¿no? Figura fuerte si las hay. Digamos, los muchachos de la bonaerense se lo fumaron en pipa, se lo sacaron de encima con una broma iniciática. Esa anécdota, es interesante, sí, porque sí, vos marcás el contraste entre la bonaerense con los militares, con el ejército. Claro, que viene... los patas negras, como le dicen a los policías de la bonaerense, no se los bancan mucho a los militares, y eso viene de la época de la dictadura, porque los militares no les habilitaban los botines de guerra de la llamada lucha antisubversiva, o sea, no les repartían los televisores que se apalaban en la casa de los desaparecidos. Sí, sí, o ¿no? las casas también, ¿no? ¿Cómo? O las casas también, ¿no? Pues se han quedado exactamente. Con casas. Exactamente. Y no se bancaban fundamentalmente estar subordinados a otra fuerza, o sea, operativamente, en el esquema del terrorismo de Estado, las policías, las agencias policiales dependían de los cuerpos del ejército y de sus grupos de tareas. Entonces, digamos, en el año 2000, muchos años después de la dictadura, el ministro Rakauf tiene la mala idea de nombrar a una figura fuerte, Aldo Rico, quien acababa de ganar la intendencia de San Miguel con el 70% de los votos, lo pone de ministro de Seguridad, un tipo muy votado y un tipo muy duro. Y estos deciden sacárselo de encima de una manera casi con un paso de comedia, ¿no? Le dejan a su jefe de prensa, un tal Poggi, una foto de el entonces presidente Fernando de la Rúa con su custodia. Uno de sus custodios decía, una inscripción escrita a mano al dorso de esa foto, era el Indio Castillo. El Indio Castillo en ese momento tenía la captura recomendada. Era un terrorista de ultraderecha que había participado en los grupos de tarea de la dictadura. Es un tipo muy impresentable. Entonces, Rico decide revelar eso públicamente y convoca una conferencia de prensa en la cual denuncia eso, mostrando la foto, solo que había un pequeño detalle. El custodio en cuestión de De la Rúa no era el Indio Castillo, sino un oficial de la Federal que se le parecía mucho. En resumidas cuentas, tuvo que renunciar 2 días después. Se lo fumaron en pipa. Y en su reemplazo asumió, si mal no recuerdo, el ex comisario Ramón Oristes Perón, que era un ídolo para la corporación policial. Fin de la historia. Una última, Ricardo. Ahí sí, después hay polémicas respecto a Berni con las pistolas Taser, ¿no? Que hay una polémica que ya arrancó el año pasado con la ministra nacional, Silvana Frederick. De la utilización o no de las Taser, él habló a favor. Sí, a mí me parece una locura. Yo me acuerdo que, digamos, es una polémica que me trae a la memoria un recuerdo personal, por cierto, porque hace 10 años se discutía eso, ¿no? Se discutía eso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, cuando Guillermo Montenegro quería utilizar las Taser, ¿no? Entonces andaba diciendo por ahí en conferencia de prensa que, bueno, que eso iba a evitar muertes y que, digamos, las pistolas Taser eran absolutamente inofensivas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, yo mantenía cierto diálogo en ese entonces con su jefe de prensa, que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces me decía eso. Entonces yo le digo al muchacho al jefe de prensa, le digo, escúchame, es muy fácil demostrar lo que dice el ministro, ¿no? Y además lo va a dejar como un héroe. ¿Por qué no hace una conferencia de prensa en la cual él se deja disparar así una carga de pistola Taser? Entonces, al jefe de prensa le pareció interesante esa idea y le dice, se lo voy a plantear. Se ve que se lo planteó y Montenegro lo sacó pirando, ¿no? Pero... digamos, más allá de esta broma, digamos, a mí me parecen horrorosas las pistolas. Es el invento del Hugo, es la picana. Es una picana. La picana del siglo XXI. Exactamente, además, digamos, siendo ya de por sí el adminículo peligroso porque pegarle una descarga de pistola Taser a uno que tiene una arritmia, lo mata, sí. Pero más allá de eso, digamos, es también peligroso, digamos, poner ese adminículo en mano, o sea, digamos, siendo un instrumento de uso extraordinario, poner ese elemento en manos de las policías. Venimos de contar la represión en Mendoza ayer, así que imagínate cómo viene la audiencia. Exactamente. Ricardo, mandamos un gran abrazo. Me quedo con las anécdotas y también con las informaciones que nos dejaste. Un gran abrazo para vos. Y un abrazo para ustedes. Muy bien, Ricardo Rajendorfer. Recomendamos artículos, sobre todo Berni y el monstruo de las 90.000 cabezas. Y hoy Gaby Fernández se retoma la polémica sobre Sergio Berni en La Señal. Informativo Tela, Manu, adelante nomás. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud porteño afirmó que la cantidad de casos de coronavirus se está estabilizando. Fernán Quirós así lo señaló esta mañana al destacar que se trata de una muy buena información. Según se detalló, en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires se registraron 9 muertos por coronavirus y 776 nuevos contagios. La principal hipótesis sobre el crimen de Fabián Gutiérrez es una pelea o un robo.